Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos damos con el chocolatazo a Querétaro y tenemos a Yolanda, le va a hacer el chocolatazo a José. José es tu novio, Yolanda, desde hace 7 años, pero no lo conoces en persona porque tú lo conociste mientras él estaba en la cárcel. No lo conozco en persona, solamente en pura foto, por audio. Lo miré, o sea, bueno, videollamada. ¿Pero cómo es que él estando en la cárcel te conoció a ti o se conocieron? Yo lo conocí en una aplicación que se llama El Moco. Ya casi vamos como 7 años. ¿Desde que empezaste a hablar con él por esa aplicación ya sabías que estaba en la cárcel? Sí, él me dijo que lo que él estaba, o sea, pero yo no creía porque dije, ¿cómo voy a creer? Yo nunca había estado con, o sea, conocido más que nada a alguien, o sea, en la prisión, dije, con teléfono y pues, no, o sea, yo no sabía nada de esas cosas. Y él me lo dijo, pues, o sea, yo necesito una relación, quiero ando buscando una persona que me entienda, que me tenga todo el tiempo para mí. ¿Y él te llamaba de la cárcel de un teléfono que consiguió por ahí o cómo? Sí, le prestaron ahí creo un teléfono y... ¿Y él estaba en la cárcel aquí o en México? No, es aquí en Estados Unidos. Entonces después de estos 7 años sale de la cárcel y lo deportan y ahorita está en Querétaro. Lo deportaron y todo ese tiempo que él estuvo aquí, todo ese tiempo yo siempre he estado con él. Me llamaba a las horas de la noche, de que qué estás haciendo, o dónde estás, con quién estás, y yo todo le decía estoy, y es verdad, o sea, yo no tenía... O sea, él te controlaba desde la cárcel con llamadas, te llamaba a cualquier hora para ver qué estabas haciendo y tú siempre fiel a él durante estos 7 años, no salías para estar ahí para él. Siempre, todos los días, o sea, yo hasta le decía, ay, yo doy mi vida por ti y eso. O sea, siempre hablaba contigo y ¿qué pasó con su familia de él? Su familia lo abandonó, tiene hermanos acá, pero no hicieron caso. O sea, su familia se olvidó de él y tú eras la única persona para él. Ahora, ¿hace cuánto lo deportaron? Él salió hace casi, ya va para el mes. Apenas hace un mes que salió de la cárcel y lo deportaron. Y entonces, ¿tú por qué le vas a hacer el chocolatazo? Yo le voy a hacer el chocolatazo porque él ha cambiado mucho. Él me dijo que es porque él estaba en la prisión y él era así, pero mija, yo no soy así. Yo tú vas a ver, okay. Y le digo, sí, me vas a olvidar. O sea, ya era en México. O sea, te decía, soy muy controlador por teléfono, pero saliendo ya me voy a portar bien. Y últimamente, ya que salió, ha cambiado contigo. Pero yo lo he notado muy diferente y su familia, donde él está. Él también cambió mucho. La señora me amaba. O sea, como dicen, te adoro porque estaba conmigo y todo. Ahora. O sea, la mamá, como tú la apoyabas estando en la cárcel, te llamaba la señora. Él era muy así, siempre te llamaba. Y ahora ya como que se están olvidando de ti los dos. Se voltearon. Oye, pero qué feo que te enamoró por 7 años, estuviste tú ahí para él, no salías, no hacías nada por él, de repente sale después de 7 años y ya se quiere desaparecer, qué feo, ¿no? Exactamente, luego lo mire, déjenle lo que de que es 2 años, es que él está jugando con el sentimiento de una personita de que yo tuve una relación, no, pues ahora sí que no estuvimos bien, ¿verdad? Y yo estaba embarazada y yo en ese momento cuando yo lo conocí estaba en una depresión y yo necesitaba a alguien también que me escuchara y todo, y fue que él también en ese momento. Entonces mi niño tenía 3 meses, ahorita mi hijo tiene 7 años y él lo mira como su padre. O sea, que tú ya le has dicho al niño que este hombre es su papá porque él tenía como 3 meses de nacido cuando tú hablabas con él. Y yo le hice una promesa que a él, el niño, no se le iba a cortar su pelo hasta que él saliera, y su niño tiene su pelo larguísimo. Tú le hiciste la promesa que no le ibas a cortar el cabello a tu hijo y tiene el cabello larguísimo, o sea que tiene como 7 años creciéndole el cabello y hasta que lo conozcas se lo vas a cortar. Está chiquito, pero hay cierta edad que se le puede decir. Tú y José, al que le vamos a hacer el chocolatazo, saben esto, pero el niño no sabe y dice, ¿por qué no me cortas el cabello? Pero él no sabe ni por qué. Entonces lo tiene súper largo. Larguísimo, mi hijo lo tiene hasta le llega así como la cadera. Sí. Bueno, pues vamos a llamarle a José y vamos a ver qué pasa con él, porque ha cambiado tanto desde que salió de la cárcel. Oye, él es 15 años menor que tú. Él tiene 27. años. Sí, como 14, 15 años menor que tú. Sí, yo tengo 43 años. Pues a ver qué pasa, en un mes que salió, ya cambió, seguramente igual se consiguió alguien ahí, ¿no? Él me dice que no tiene nadie, ni que no sé qué, pero yo estoy segura, yo pienso que algo, que sí, que hay algo ahí, que él me lo niega, que ya tiene alguien por allá en un mes. Aló. Aló, ¿bueno? Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, te saluda Carla, ¿hablo con José? Sí, soy yo, dígame. Hola, José, bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros tenemos una promoción donde estamos dando a conocer estos chocolates. No, listen, ¿quién te dio mi número y cómo agarraste mi número? Bueno, yo solo me dedico a hacer las promociones y por eso te las estoy ofreciendo, eso es todo. ¿En dónde estás tú? Aquí en Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Carla, mucho gusto. Mire, listen, yo no sé quién eres, pero no quiero ninguna llamada más a mi teléfono, por favor. Ok, está bien, José. Como me dijiste el lesson, ¿tú hablas español también? Hey, listen. ¿Dónde que tú te encuentras? Dame tu dirección. Bueno, mira, yo te llamo de parte de Yolanda. ¿Yolanda? Sí, lo que pasa es que Yolanda pensó que tú le ibas a mandar los chocolates a ella y por eso esta llamada. Adelante, Yolanda. Hola. Hola. Hey. ¿Por qué no me mandaste un chocolate? Tú sabes que me encantan los chocolates. Hey, what the f*** is mija? José. Ah. ¿Ya colgó? Sí, ya colgó. Oh my God, esa es la persona de la que estás enamorada. A ver, márcale de nuevo. Pues, así era, oye, así eso sí, era así, era peor, pero ahorita. ¿Era peor? Sí, ahorita es más tranquilo, le vale madre ahorita. A ver, ya entró ahí la llamada. ¿Aló? ¿Por qué cuelgas? Man, ¿quién hijo de...? ¿Del papa? Háblame al teléfono. Él dice, no sé quién eres, homie, pero no te andes volviendo a marcar. ¿Qué madre dije, oye? Bueno, ella me dijo que te llamara, José. Yo les dije que te llamara, ¿ok? ¿Te acuerdas, amor, que yo te dije? Yo te voy a poner una prueba. Porque te amo, por eso todos estos años he estado con usted, para que tú veas que yo no he jugado contigo. No te tienes que enojar, señor. ¿Por qué te enojas? No es nada malo. Ya te quiere ver en persona, Brody. Ey, no quiero que estés hijo de su madre aquí en el teléfono cuando estoy hablando, man. Bueno, no es para que te enojes. Yolanda solo quería saber si tú la quieres y la amas, ¿no? ¿Quién eres tú, Brody? ¿Quién eres tú? Bueno, somos amigos de Yolanda. Ella dice que te quiere y que te ama y solamente quería saber si era correspondida, es todo. Amigos de Yolanda. No te tienes por qué enojar. ¿Por qué no me lo enviaste? Se lo estaban mandando gratis, tú. Él dice, hija. Márcame el despreparado y márcame. Bueno, con ese hombre no se va a poder hablar, Yolanda. Hasta luego. Ahí estuvo el chocolatazo. Gracias. Muchas gracias, disculpe, y pues yo quería hacer algo, ¿verdad? Ojalá y valga la pena, 7 años esperándolo, 7 años de tu hijo sin cortarse el cabello. Por este hombre, ojalá y te respete y te cuide, y tú cuídate mucho, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Márcame el mismo para atrás, por favor. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.